sin palabras. Es inteligente, hermosa dama. Busco una chica que le guste amar y que en mi vida sea esencial. Busco una mujer mente abierta y divertida, que sea sexy, a veces atrevida. Busco una chica con algo especial que me haga temblar. Y tú, si estás dispuesta a hacerlo todo por mí, yo no te escondas, te quiero descubrir. Prometo ser contigo todo un caballero. Dame tu número, baby. Tú, si estás dispuesta a hacerlo todo por mí, ya no te escondas, te quiero descubrir. Prometo ser contigo todo un caballero. Dame tu número. No importa el color de su piel, yo busco una mujer que me pueda entender y que me ame sin pretender que me sea fiel. Que en la cama no haya timidez. Yo busco una mujer que me haga feliz. La busco de Montreal a París. Yo sé que está esperando por mí, por mí. Busco una mujer con quien salir y vivir aquel romance Shakespeare. Que no se vaya a la hora de dormir. No, no, no, no. Y tú, si estás dispuesta a hacerlo todo por mí, que no te escondas, te quiero descubrir. Prometo ser contigo todo un caballero. Dame tu número, baby. Tú, si estás dispuesta a hacerlo todo por mí, ya no te escondas, te quiero descubrir. Prometo ser contigo todo un caballero. Dame tu número. Te haré mi religión, serás mi gran amor, mi tesoro más valioso. Cuando te encuentre, serás mía para mí solamente. Y yo sigo buscándote. Oh no, oh no. Tú sigues escondiéndote. Y yo sé que tienes todos los criterios. Una mujer que me deje sin palabras, es inteligente, hermosa dama. Busco una chica que le guste amar, que en mi vida sea esencial. Busco una mujer mente abierta y divertida, que sea sexy, a veces atrevida. Busco una chica con algo especial que me haga temblar. Y tú, si estás dispuesta a hacerlo todo por mí, que no te escondas, te quiero descubrir. Prometo ser contigo todo un caballero. Dame tu número, baby. Tú, si estás dispuesta a hacerlo todo por mí, ya no te escondas, te quiero descubrir. Prometo ser contigo todo un caballero. Dame tu número. Quiero amarte un número.